Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos nuestro espacio dedicado cada viernes a esta última hora de la mañana al mundo del deporte. Hoy con especial atención al mundo de la bicicleta y a lo que va a ser una nueva edición de el Día de la Bicicleta, que llega el 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía. En unos instantes vamos a estar con Jesús Fernández Sedeño, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, que por segundo año consecutivo asume el colectivo la organización de dicho evento, un colectivo que ha estado colaborando con el Día de la Bicicleta durante muchos años y que desde el pasado 2024 pues ya asumía, ¿no?, por completo la organización de una actividad que el año pasado congregó en torno al millar de personas, de participantes. Esperemos que este pues se repita ese éxito de afluencia. Antes de todo eso, bueno, pues contaros que, por ejemplo, en estos días Carlos Arenas y Jorge López están participando en el desafío Tartesos en Huelva. Además, Jorge hizo lo propio estos días atrás en el desafío Andévalo, también en la provincia onubense, que sirve como preparativo de este Tartesos. Con Jorge hablaremos la próxima semana de todo lo que ha dado de sí esta semana competitiva para él. Por cierto, en el desafío Andévalo, que finalizaba junto a Manolo Rojo, a su compañero segundo de la categoría Master 50. También tenemos que hablar la próxima semana, porque este fin de semana se celebra la Gauzin Backyard, una prueba en la que los corredores tienen que completar un recorrido de una milla, 1.600 metros, en una hora. Todo lo que va sobrando de tiempo pues es lo que van descansando hasta que, bueno, pues no completan, ¿no?, ese recorrido. Juan de Mateo Garcés, que en su preparación de la 13ª edición de la Sierra del Bandolero, la 100 millas de Sierra del Bandolero, va a estar allí en Gauzin este fin de semana, y también queremos hablar con Juan de en la próxima semana. Y también hablaremos a partir del lunes de el próximo partido de liga del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol. Vuelve al Barbadillo para intentar mantener la racha de partidos sin perder. Acumula 5 de manera consecutiva, con 2 victorias y 3 empates. El último de ellos el pasado domingo en casa del líder, el Chiclana Industrial. En esta ocasión reciben al San José Obrero, que es el equipo que está en puestos de descenso con 14 puntos. Recuerden que el Ubrique Club de Fútbol está octavo con 24 puntos a 3 de los puestos de ascenso. Ubrique Club de Fútbol, San José Obrero, el domingo 2 de febrero a partir de las 4 y media en el Antonio Barbadillo. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. El próximo viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, se conmemora o se celebra en la localidad de Ubrique nuevamente, un año más, el Día de la Bicicleta. Desde el pasado año, la Asociación Ciclista de Ubrique asumía, ¿no?, la organización de dicho evento. Lo hacía además en una jornada, la verdad que más que bonita, ¿no?, para el ciclismo de nuestra localidad, también evidentemente para todos los pequeños, porque fueron muchísimos los que se dieron cita en esa jornada, como decimos, organizada con mucho mimo y cariño por la Asociación Ciclista de Ubrique, que este año 2025 pues vuelve a repetir. Vamos a ir conociendo un poco en qué se centran ahora las labores, sobre todo pues ir generando ese interés de cara a una jornada que, eso sí, pues ya cuenta con mucho salero, mucha tradición aquí en la localidad, y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, con Jesús Fernández Sedeño, que nos atiende al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues nuevamente digo, después del éxito del año pasado, ¿no?, a todos cuando recordamos el resultado, ¿no?, las imágenes que veíamos el pasado año, se nos dibuja una sonrisilla en la cara, ¿eh? Pues la verdad que sí, el año pasado, pues como tú bien has dicho, pues fue la primera vez que nuestro club organizaba el Día de la Bicicleta. Siempre hemos estado colaborando con la Asociación de Vecinos, que eran los anteriores organizadores, y la verdad es que para nosotros fue todo un éxito, porque a pesar de que cayó un jueves, el año pasado cayó un jueves entre semanas, mucha gente estaba trabajando, pero sin embargo fue un éxito rotundo porque cerca de 1000 participantes, él le acompañó y la verdad es que no nos esperábamos tanta afluencia de participantes, pero la verdad es que fue todo un éxito. Cerca de 1000 participantes que unido a padres, madres, familiares, porque veíamos también muchos abuelos, abuelas que se acercan un poco a ver con cariño, ¿no?, esas primeras pedaladas de sus nietos y de sus nietas. Dejó una imagen en el pabellón en la salida, un poco ahora hablamos también de eso, un poco caótica porque no cabía literalmente más gente, pero que le dio mucho color a esa mañana, ¿eh? Pues sí, una jornada, como tú bien has dicho, que en familia, que los padres pues se acercan con los niños, los abuelos pues se acercan también a ver a sus nietos a dar sus primeras pedaladas. La verdad es que un día de pasarlo en familia, la verdad es que fue todo un éxito. Y ya te digo, el año pasado fue el primer año que lo organizamos, es verdad, hubo bastante que al principio porque no nos esperábamos tanta afluencia de participantes, pero vamos, este año pues ya hemos pensado varias opciones para que no haya tanto barullo allí congregado allí en el pabellón. Y nada, pues esperamos que todo salga bien. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Por dónde pasan esas opciones, Jesús? Nada, en un principio, como el año pasado, pues la salida y llegada será allí en el pabellón municipal, porque por amplitud, también por logística, para nosotros es mucho mejor, es una zona muy amplia, entonces pues la idea es esa, de salir de allí del pabellón y la llegada igualmente allí en el pabellón. Entonces pues intentaremos de, como este año pues por la obra que hay en la Plaza de la Estrella pues no se va a poder pasar por allí, pues como se va a tirar dirección a la barriada del Sol, pues entonces nosotros pondremos la recogida de dos salas allí a la entrada del pabellón, y entonces iremos lanzando a los participantes hacia el puente de Río para que no se acumulen allí muchos participantes y podamos tener nosotros también más facilidad de trabajo. Uh-huh. O sea que el primer mensaje importante que le mandamos a la ciudadanía es que a la hora de acceder o llegar al pabellón para la recogida de dorsales, que lo intenten hacer por la calle Fernando Gavilán o por la bajada del Catalán, ¿no, Jesús? Que no, en cualquier caso, que esa parte del puente del Río se quede como acceso de salida, ¿no? Preferentemente pues preferimos que la gente entre por Fernando Gavilán o por la calle de Catalán. De esta forma nosotros pondremos valla allí también, porque claro, hay mucha gente que viene de la parte de León Champó, de la parte de La Vega, entonces pues intentaremos hacer allí un pasillo con varias vallas para que da opción al que entre por allí, no tenga que dar todo rodeo, y facilitar también el trabajo nuestro para que allí tampoco se acumule mucha gente, pero intentaremos de poner allí un pequeño pasillo con vallas para facilitar a los que vengan de aquella zona pues puedan pasar por allí. Uh-huh. Bueno, pues esa es una de las novedades. Bueno, otra cuestión que adelantaba, ¿no? El año pasado que caía entre semana, este año cae en viernes, o sea que va a ser un día festivo, además, en ese sentido, puente, ¿no?, o pegado al fin de semana. No sé qué cómo lo veis, si es un arma de doble filo, si puede ser positivo o negativo, digo, de que la gente pueda acudir más o en mayor o menor medida. Claro, este año es complicado tampoco saber tampoco con exactitud qué índice de participación va a haber, porque cae en viernes un puente, mucha gente posiblemente puede que vaya fin de semana por ahí, otro no sé, no sabemos tampoco la incertidumbre de caer en fin de semana, cómo va a resultar. También todo depende de los padres que tienen también de los niños para llevar allí a la prueba al día de la bicicleta. Pero claro, todo depende de las circunstancias de la gente, la motivación que tenga en ir, y que la gente acompañe, y que la gente pues acuda a la más gente posible. Pero claro, también depende de ese día clave, porque claro, mucha gente no sé si irá de puente, no se irá, también coincide con carnavales, con alguna fiesta de varios barrios, pero vamos, ya te digo, esto hasta última hora no se sabe tampoco la... Lo mismo tenemos más participantes que el año pasado, pero incluso tengamos menos, que no se sabe, no es incertidumbre que tendremos hasta el día de la prueba. La última hora, sí. Jesús, ¿tenéis o sea, logísticamente para vosotros es asumible que haya incluso más de 1000 participantes como hubo el año pasado? Sí, nosotros el año pasado estábamos con el miedo que nos quedaba un poco dos años, a ver si no hay para todo el mundo, pero claro, ya... Tenemos la experiencia del año pasado, pues pediremos más dorsales por si acaso, pediremos también la típica bolsa patata y el refresco que se la da a los participantes. Nosotros tiraremos de largo para no quedarnos cortos. Entonces, pues claro, tampoco sabemos hasta ese día, no sabemos con exactitud qué participación vamos a tener. Claro, es lo complicado de todo esto, ¿no? Hacer una previsión en este sentido de material y demás. Y también como equipo humano, ¿no, Jesús? Imagino que no es lo mismo organizar un evento para 200 personas que para 1000. Claro, evidentemente, pero nosotros tenemos que tener previsiones y colaboración de todos los socios del club lo máximo posible, por el tema de que más vale que sobre gente, pero que no falte. Entonces, pues nosotros siempre vamos a tirar todo para curarnos en salud y que las previsiones pues se cumplan y podamos tener por lo mínimo la participación del año pasado. Bueno, pues como decía, también coincide con fiesta gastronómica, en este caso la chicharrona en la barriada de Andalucía, las papas aliñadas, y luego también es el sábado del pregón y la choriza, o sea que también hará, Jesús, que muchos ubriqueños que residen fuera estén aquí este fin de semana. Esperemos que o vengan con la bicicleta o la tengan aquí y también se puedan sumar a ese día, o sea que ese compendio, ¿no?, de actividades festivas en relación al carnaval también le pueden dar un mayor impulso a este día. Sí, porque el día grande tiramos de los carnavales aquí en Urique siempre es el pregón y la choriza. Entonces, como tú has dicho, pues hay mucha gente de Urique que vive fuera y le gusta venir ese día a pasar el fin de semana. Pues mira, también un aliciente para que si tiene aquí familiares con bicicletas, pues se unan y pasen un día también agradable con una actividad que organiza aquí, se organiza aquí en Urique. Uh-huh. Vamos con cuestiones relativas a la recogida de dorsales. La hora no cambia, de 10 a 11 menos cuarto, ¿no? Sí, a las 10 empezaremos a repartir ya dorsales hasta las 11 menos cuarto, y porque la salida se tiene prevista a las 11 de la mañana. Entonces, pues claro, la gente, porque vengan escalonadamente, nos lo den todo para el final, sobre todo para facilitarnos nosotros el trabajo. Uh-huh. Además que un poquito, un ratito de convivencia allí de 10 a 11, pues también se hace llevadero, o sea que no es muy pesado. Cuéntame, porque entiendo, se ha cambiado el recorrido, entiendo también en parte por las obras de la Plaza de la Estrella. ¿Cómo habéis diseñado el recorrido este año, Jesús? El recorrido, pues, por el motivo de las obras que hay en la Plaza de la Estrella, pues de todas formas nosotros todos los años intentaremos hacer un recorrido diferente para intentar pisar las máximas calles posibles, y entonces todo el año haremos un recorrido diferente. Pero claro, nosotros desde el año pasado pues ya empezábamos a salir por la Plaza de la Estrella, porque es lo más bonito, diríamos, de la salida allí también, y evitar también en la calle Sol. También a nosotros no es un conveniente porque aquello es un embudo. Pero vamos, dadas las circunstancias, pues hemos tenido que hacer un recorrido diferente, y el recorrido pues evidentemente no se puede hacer un recorrido largo porque van muchos padres con los niños pequeños. Entonces pues se hace un recorrido asequible para todo el mundo, que vayan los pequeños, los grandes, y se trata de dar un paseo y disfrutar del día, no una competición, ni se trata de que vaya lo máxima gente posible, y así pues se hace un recorrido asequible para que los padres puedan acompañar a los niños pequeños. No está de más decirlo, Jesús, evidentemente el que va lo sabe, pero habrá quien no haya ido, no vaya, generalmente es un paseo con un ritmo controlado y apto para todos los públicos, y no importa si se llega más pronto o más tarde, que al final pues de lo que se trata es de participar, de tener ese contacto con la bicicleta y demás, ¿no? Sí, siempre intentamos socios del club pues irán adelante controlando el ritmo de la prueba, y darán varias paradas para agrupar a todo el mundo, y se trata de eso, de dar un paseo, no se trata de competición. Es verdad que los niños que van adelante, que son más mayorcitos, pues quieren correr a Susan, pero claro, nosotros tenemos que controlar, tenemos que mirar por todo el mundo, y entonces pues haremos varias paradas durante el recorrido para ir el pelotón lo máximo compacto posible, y se trata de eso, de dar un paseo y pasar un día agradable con la familia. También, evidentemente, por cuestiones de seguridad, ¿no? En este caso, pues se antoja fundamental la colaboración entre vosotros y la policía local. Sí, claro, el ritmo es lento, tranquilo, la policía local también irá adelante cortando el tráfico, y ya te digo, nosotros los socios del club irán en todo momento adelante de la prueba para controlar el ritmo y que ningún niño pues vaya corriendo ni haga locura. Entonces pues intentamos de evitar de eso, de que sea un ritmo tranquilo para que todo el mundo pueda disfrutar. Uh-huh. El recorrido, no sé si lo tienes delante, si te lo sabes de memoria o lo comento yo, Jesús. Bueno, me lo sé de memoria, pero dime. Venga, tú, pues, si dale. Bueno, pues la calle Sol, Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Sebastián, Plaza Colón, se sube calle Agua y Real, San Francisco, se baja por la avenida Herrera Oria, que es la del Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, el Paseo de la Esperanza, la calle Zarco-Borque, Marroquinero, y ya se baja por la calle Arana, Cataluña, y hasta el Pabellón. Me ha gustado una de las novedades, y es que se va a realizar, bueno, como siempre, ¿no? Al final va a haber sorteo de cuatro bicicletas, en este caso también con la colaboración de FLR Bikes, ¿no? Sí, normalmente se sortean cinco bicicletas, pero este año hemos decidido de sortear cuatro bicicletas y daremos un premio especial de una bicicleta, como coincide en carnavales, pues para el ciclista que vaya mejor disfrazado o el más original. Te va a dar un premio especial, sobre todo por eso, porque cae en carnavales, pues que menos que, aparte que salga de bicicleta, pues sea un día festivo y que también la gente pues disfrute del carnaval. Oye, qué idea, ¿eh? Me gusta la idea, la iniciativa por eso, ¿no? Porque al final hacéis ahí una sinergia, ¿no? Entre las fiestas que se agolpan también en el mismo día, ¿no? Y que, bueno, pues se retroalimentéis uno a los otros, ¿no? Porque también es verdad que habrá gente que ya una vez que esté en la calle para el día de la bicicleta, pues aproveche, ¿no? Y vaya la chicharrona o las papas aliñadas y, de hecho, lo haga disfrazado. O sea, que animáis, ¿no? A que vayan disfrazados, ¿no? Sí, vamos, la idea es esa de que, ya que coincide con fecha gastronómica, como usted dice, la patada a línea de la chicharrona, pues mira, pues un día festivo también en Ubrique y cae en carnavales, pues mira, pues se va a dar la opción esa de que la gente venga disfrazada también, es un día festivo, carnavalesco también, y nada, pues se quedará con un premio especial a disfraz más original que vaya. Bueno, pues aviso a navegantes para que la gente también vaya preparando su disfraz, porque está en juego una de las cinco bicicletas que se van a repartir. Y luego el fin de fiesta con servicio de bar y con música en directo, algo que introdujiste el año pasado y os dio buen resultado, Jesús. Sí, el año pasado pues también, como te comentaba antes, nosotros el pabellón para nosotros nos facilita mucho trabajo y además tiene ayer bastante pabellón que el año pasado pues lo abrimos ya cara al público para que todo el mundo pues, después de la prueba se tome un refresco, una cervecita y un socio nuestro como es Pepe Gómez Toro pues animar aquello un poquito con música en directo para ambientar aquello un poquito. La verdad es que el año pasado pues fue todo un éxito y bueno, pues repetiremos este año también con el fin de fiesta. Uh-huh. ¿Sobre qué hora está prevista la llegada? Pues yo creo que se echará una hora y media, dos horas como mucho, más no creo que cese. Yo creo que sobre las 12:30, 12:15, 12:30 pues estarán allí los primeros, bueno, el grupo de pelotón de cabeza. Y vamos, luego pues también lo hacemos con esa idea de que tampoco termine muy tarde para que luego pues la gente que vaya ahí a la fiesta gastronómica pues también tenga su espacio y su hora. Y entonces pues yo creo que sobre las 12:30 más o menos estaremos ya por el pabellón. Pues recordamos que retomaremos el contacto de su más llegado a la fecha, 28 de febrero, Día de Andalucía, Día de la Bicicleta, a partir de las 11 de la mañana, desde las 10 la recogida de dorsales con el recorrido que ya hemos estado contando, con el sorteo de cuatro bicicletas y un premio especial de una bicicleta, la quinta, al mejor disfraz. ¿Qué otras cuestiones nos quedan en relación a esto, antes de tocar otros temas, Jesús? Pues nada, sobre todo eso de invitarlos a todos los padres y niños que se animen a pasar un día festivo con nosotros y nada, esperemos que el tiempo acompañe y que el día de la bicicleta pues sea un éxito en Ubrique y sea también un día de ciclismo y de diversión aquí también en nuestra localidad. Pues ojalá así sea. Quiero preguntarte, Jesús, por evidentemente también ya se va acercando, ¿no? Estamos a menos ya de 4 meses para que llegue el día 18 de mayo una nueva edición de la ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Petacabras. Quiero preguntarte un poquito por dónde pasan ahora los trabajos de organización en esta fecha. Pues nada, sobre todo el tema es sobre todo burocrático de mandar permisos. Ya tenemos el reglamento de la Federación Andaluza de Ciclismo, que digamos que es el primer paso que tenemos que dar, y ya pues sobre todo esto todo es burocrático. Ahora mismo ya se empezarán a mandar los permisos a los diferentes organismos, como son Diputación, Fomento, los diferentes pueblos por donde pasa la prueba. Entonces, sobre todo ahora todo es burocrático. Y nada, pues la idea de que el 15 de febrero pues habrá las inscripciones. El 15. Y nada, pues como todos los años, pues inquietante ante las expectativas que tenemos, y que todo fluya bien y que, vamos, y que no tengamos ningún problema. Uh-huh. Decías que una de las principales novedades va a ser la ambulancia de alcance que vais a incluir, además de la UBI móvil, ¿no? Sí, este año pues, debido a las circunstancias que tuvimos el año pasado, pues ya tenemos contratado una UBI móvil con su equipo médico, y luego pues irá una ambulancia también de alcance de apoyo, porque por si acaso no ocurre algo parecido al año pasado. Entonces, evidentemente tampoco nos da para más, entonces, pero lo mínimo que podemos hacer es eso, y esperemos, nunca se ha utilizado, pero el año pasado pues hizo falta con las circunstancias. Uh-huh. Y nada, pues este año pues la novedad esa de poner una ambulancia de alcance, pues por si acaso ocurriese algo. No te pregunto todavía dónde las inscripciones, porque todavía, como decimos, quedan 2 semanas para que se abran las inscripciones, y a buen seguro en esas fechas pues retomamos el contacto. Tenemos un doble motivo, ¿no?, para volver a retomar el contacto, Jesús. Así que paso a preguntarte. Bueno, estaba leyendo en vuestras redes sociales que contáis ya con más de 140 socios. Dabais esa información a la vez que aprovechabais para anunciar mostrar, ¿no?, la nueva equipación en este año 2025, que la verdad ha quedado muy bonita, ¿eh? Pues gran gracias, la verdad es que se ha quedado bastante bonita la equipación nueva que vamos a lucir este año. Y nada, pues somos cerca, ya ha aumentado los socios, ya somos cerca de 150 socios. La verdad es que una cifra bastante elevada. Yo creo que estamos batiendo todos los récords, y nada, pues muy contentos por la que el club siga creciendo. Esa es nuestra intención, que siga creciendo y que seamos los máximos socios posible, porque ya te digo, aquí en Ubrique hay mucha afición al ciclismo, y hombre, que menos que practique ciclismo pues sea socio del club, porque la verdad es que cuesta mucho trabajo de sacar todo adelante, y la verdad es que es satisfactorio de ver un club creciendo. La verdad, yo como presidente pues me siento muy orgulloso, y seguimos trabajando en ello para hacerlo lo más grande posible. Uh-huh. Casi 150 me has dicho, Jesús. Sí, se han apuntado varios socios nuevos después de la publicación que se hizo de la equipación nueva, porque la verdad es que siempre cuando se compra una equipación nueva en el club, pues también es verdad que atrae a nuevos socios. Y nada, pues ya te digo, somos cerca de 150 socios. Pero luego también el hecho de estar presente en febrero con el Día de la Bicicleta, en mayo con la ciclodeportiva, en septiembre, octubre con la gincana, o sea que la asociación ciclista está ahí abarcando un poco desde todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores, desde los más amateurs, digamos, que se van iniciando, hasta la gente que lleva ya unos años en el mundo del ciclismo, y sí que estáis consiguiendo eso para ser atractivos para un mayor número posible de público, ¿no? Sí, claro, nosotros intentamos de promocionar el ciclismo lo máximo posible, tanto en la edad de escuela, de niños, hasta los más adultos. Entonces tenemos varias actividades que, sobre todo para promocionar el ciclismo, y también comentarte el auge que está teniendo el ciclismo femenino aquí en Ubrique. Ya, son 5 mujeres las que tenemos en el club, y la verdad es que es bonito salir en bicicleta y de mujeres montadas en bicicleta, porque era un deporte también minorista femenino. La verdad es que está teniendo un auge estos últimos años bastante bueno, y también es satisfactorio de que las mujeres pues se animen a practicar ciclismo, porque un deporte la verdad bastante bonito, y la verdad es que estamos que ya te digo, que las mujeres pues te están animando a apuntarse también al club. Pues una grata noticia. El otro día veía yo un grupo de 5 o 6 ciclistas y 2 de ellas eran mujeres, así que imagino que serán 2 de las 5 socias que están en el club, y si no, pues como siempre decimos, ¿no? Animamos a contactar con la asociación ciclista. Jesús, me queda por preguntarte, unos socios del club ciclista, de la asociación ciclista, que podéis estar o que estáis inmersos en el calendario de montaña, ¿no? Del club, del propio club. Sí, bueno, ya en el mes de febrero ya finaliza el calendario de montaña, y nada, pues quedan 4 o 5 salidas quedan ya para finalizar el calendario de montaña, y ya pues a partir de marzo pues empezaremos con el calendario de carretera, de marzo a junio. Uh-huh. Entonces pues también un aliciente para que la gente pues anime a salir con nosotros y hacer una grupeta buena, y la verdad es que están todo el ciclista que practica ciclismo en Ubrique, pues está invitado a salir con nosotros los domingos. Siempre se trata de ir, de pasar de un ritmo controlado, también todo junto, que no se trata de competir ni nada, y sobre todo eso, de hacer piña, que es lo importante. Uh-huh. ¿Los domingos a qué hora? Los domingos a las 8:30 en la Plaza de las Sellas. Solemos salir todos los fines de semana. Y también, pues, en nuestra página web, semanalmente se van poniendo la etapa que corresponde en esa semana. Esa era la última, la de comentar que en asociacionciclistaubrique.com, ahí está toda la información de la salida, también entiendo que la información para hacerse socio. Jesús, no sé si quiere añadir algo más a todo esto. Pues nada, que me acepte una vez más el apoyo que dais al deporte en Ubrique, y eso, pues, seguimos trabajando para seguir creciendo y que seamos entre más socios posible y luchando cada día para que el club sea más grande. Un placer como siempre, Jesús, gracias. Vale, gracias a ti, Rubén. Así lo dejamos. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros que volvemos el próximo lunes con Tiempo de Deportes a partir de las 5. Antes, a las 3:30, estaremos con La Tarde. Hasta entonces, pase un feliz fin de semana.